cascada de la estanzuela, a solo 20 minutos del tomabú. Soy hija de un ojo de agua y una vertiente. Soy nieta del gran patriarca, el Cerro Quiabú. Yo tengo mi novio allá por la montañita. Le nombran por estos valles el Estelí. Hay que verlo pispireto cada domingo, con su cotona de manta y calzón de drill. Estelí, implacable guerrillero, indomable, dulce y fiero, combatiente del amor. Estelí, de los cerros aledaños, baja Dávila Bolaños a cantar tu insurrección. Estelí, una columna de pinos, descendió los caminos en perfecta formación, y al llegar bajo el cielo segoviano, como heroicos milicianos, se cuadraron.